afiladas que me encontraré. No renunciaré. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Qué más da si llego? Si al final puedo ver el azul.